El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este viernes 9 de agosto de 2024. En Córdoba fue detenido el militante de la organización Hijos, Fernando Alvareda, como acusado de asesinar a su madre. El crimen fue el fin de semana pasado, lo informamos en este noticiero, y se lo había vinculado inicialmente con las amenazas que Alvareda venía denunciando. En el lugar del asesinato de su madre habían dejado pintadas de tipo mafiosas con amenazas de más asesinatos. Los vamos a matar a todos, ahora vamos por tus hijos. En la jornada de ayer, la Fiscalía informó que existen profusos y contundentes elementos probatorios para sospechar la participación de Fernando Alvareda en el hecho. Además, comunicó que en los próximos días será interrogado en la Fiscalía en calidad de acusado de homicidio calificado por el vínculo. Fernando Alvareda tiene 53 años y es hijo del ex policía y militante del Partido Revolucionario del Pueblo, ERP, Ricardo Alvareda, secuestrado y torturado por la dictadura en 1979 y aún desaparecido. Su mamá, Susana Beatriz Montoya, tenía 74 años y su cuerpo sin vida fue encontrado el 1 de agosto en su casa del barrio Ampliación Poeta Lugones de Córdoba. En Rosario falleció el reconocido sacerdote Joaquín Núñez y justo en estos días comenzaron a ser interrogados los represores que lo torturaron durante la dictadura. Tenemos el informe y el recuerdo de Joaquín Núñez con nuestro compañero Félix García Colombi desde Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. Aire Libre Radio Comunitaria le rinde homenaje al padre Joaquín Núñez. Hace unas horas nomás dejó de estar en este mundo el sacerdote católico Joaquín Núñez. El padre Joaquín trabajó incansablemente por los pobres de la patria, con los pies en el barro de los barrios y villas de Rosario, y también acompañó a las ligas agrarias durante los duros años 70 en el interior de la provincia del Chaco, organizando y luchando junto a pequeños campesinos e integrantes de los pueblos indígenas. El destino quiso que el mismo día en que por redes sociales anunciaban su muerte, en la provincia del Chaco la jueza del juzgado federal número 1, doctora Sunilda Nierenberger, tomó declaración indagatoria al suboficial de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, Gavino Manader, el único de los torturadores que aún vive. El padre Joaquín Núñez, junto al sacerdote Gianfranco Testa, fue detenido entre el 14 y el 15 de abril de 1974 en la alcaldía de Sáenz Peña, Chaco, donde serían torturados por una patota policial. El fiscal que investigó la causa y acusó al represor Gavino Manader dialogó con Aire Libre Radio Comunitaria sobre la posibilidad de imputar y enjuiciar al torturador de los dos sacerdotes. Escuchamos a Diego Vigay, fiscal federal de la provincia del Chaco. El primer paso, la indagatoria a Gavino Manader. Nosotros tenemos toda la expectativa de que en algunas semanas podamos tener un procesamiento sobre, en función de todas las pruebas que tenemos y la defensa, el descargo que ha hecho Manader en la indagatoria de ayer, que entendemos que las pruebas no han sido neutralizadas de ninguna manera, y tener en perspectiva, ya sería el año que viene, un juicio por el caso de estos dos sacerdotes que estaban vinculados a lo que era la organización de las Ligas Agrarias del Chaco, también a lo que era la constitución de un sindicato de obreros rurales, una federación de indígenas. Bueno, la verdad que tenían una tarea social ambos sacerdotes muy importante en toda la zona del interior del Chaco y claramente fueron perseguidos por ese accionar, ¿no? El negro Joaquín Núñez fue artífice de el nacimiento y empuje para que Aire Libre creciera en el oeste de la ciudad de Rosario y pudiera contar con una sede, una casa propia. Por la memoria del padre Joaquín, será justicia. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Vamos a Mendoza porque allí integrantes de movimientos sociales denuncian persecución por parte de la justicia por haberse movilizado para reclamar la entrega de alimentos. Nos lo cuenta nuestra compañera Pilar Cortés desde Radio Comunitaria Cuyum. En Mendoza, la justicia criminaliza manifestantes políticos y sociales. Víctor, Ernesto, Laica, Jimena y Lorena han sido perseguidos por la justicia de la provincia con continuos procesos que señalan la violación al Código Penal por supuestamente entorpecer el tránsito participando en diversas manifestaciones. Lorena Torres, del Polo Obrero, nos amplía esta información sobre su procedimiento en la justicia. Acá en Mendoza comenzó con un acampe a nivel nacional. Nosotros estábamos concentrándonos cuando fuimos detenidos con Martín Rodríguez. Ahí empieza la persecución de la justicia mendocina hacia particularmente nosotros. En ese momento de la detención yo me entero que tengo 10 causas. De hecho, que en el momento de la detención tenía un pedido de captura del cual nunca había sido informada. Notificada. O sea, desde ya se niega el derecho a poder defenderse ante las denuncias que estábamos teniendo. Y ahora particularmente, ¿por qué es tan importante? Porque claramente acá lo que nosotros veníamos haciendo en las calles, en las movilizaciones, es reclamar la urgente entrega de los alimentos de los comedores populares, que nosotros sabemos que son, frente a la crisis, frente a la necesidad, son una línea de resistencia re importante en los barrios populares. Lo que quieren implantar es, con el código contravencional, es una reiterancia. O sea que sumarían las causas, o sea, la condena, a la cantidad de causas que tenés. Yo recién acabo de decir, tengo 10 causas. Si logran lo que ellos quieren hacer, me intentarían elevar, a condenar a 20 años de prisión. Estas imputaciones son en el marco de movilizaciones que son de Mendoza, como por ejemplo un aniversario de la 77-22, donde todos nos sentimos representados y vamos a la legislatura a celebrar que el pueblo mendocino conquistó, tiene su ley. Exactamente, tiene su ley. Bueno, yo estoy siendo imputada por ir a las movilizaciones y las pruebas son vía Lorena con 6.000 personas más y la foto de una cámara de seguridad. Para mostrar la disconformidad de estos procesos anticonstitucionales que atentan contra el derecho a la protesta, se ha convocado este lunes 12 de agosto en el Polo Judicial a toda la comunidad mendocina para evitar los elevamientos a juicio de los manifestantes. Escuchemos las palabras que nos dejaba Lorena, unas últimas lecturas sobre el peligro de estos accionarios de la justicia. Trae recuerdos de tiempos muy oscuros dentro de nuestro país, porque nosotros estamos siendo perseguidos por lo que pensamos. Exacto. Estamos siendo perseguidos por lo que pensamos y eso realmente es algo que preocupa y obviamente con mis compañeros estamos todos impulsando esto y realmente considero que no es algo personal que me sienta acompañado, sino que siento que es una preocupación que tiende a todos y que también marca un antes y un después. Desde Mendoza reportó para el informativo Farco, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio. Vamos a La Pampa porque allí la Universidad Pública se sumó a las otras universidades nacionales que declararon la emergencia salarial de sus docentes. Nos lo cuenta nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. La Universidad Nacional de La Pampa declaró este jueves la emergencia salarial del personal docente y no docente en una reunión extraordinaria del Consejo Superior. La demanda había sido formulada a nivel nacional por el Frente Sindical y el mismo paso dieron universidades de otros puntos del país. La secretaria adjunta del gremio que agrupa a trabajadores y trabajadoras no docentes de la ULPAM, Julieta Carrizo, explicó en Radio Kermés los alcances de la medida. Entendemos que somos los que los que sostenemos el día a día de las universidades, ¿no? Junto con los estudiantes, y que necesitamos ese respaldo que si bien podría decirse que es simbólico, porque la universidad en particular no tiene una responsabilidad concreta sobre esto, sí pedimos que nos acompañen en esta lucha. Nosotros, nuestros salarios están por debajo de la inflación en un 45-50%. La primera en declarar la emergencia salarial ha sido la UBA, y después otras universidades se han ido sumando. Como te decía al principio, es un trabajo en el que nos venimos manejando a través del Frente de Universidades Nacionales, integradas por las distintas federaciones y confederaciones en las que nos nucleamos. Entonces es un pedido que en líneas generales ha sido escuchado. La sindicalista dio detalles vinculados con lo que cobran empleados y empleadas del sector, ratificó las medidas de fuerza para las próximas semanas y fustigó los ataques del gobierno de Javier Milei contra la educación pública. Lamentablemente, mes a mes tenemos que repetir estas medidas, porque el gobierno nacional cada vez nos va como despreciando más en las decisiones que va tomando. Si bien hemos tenido incrementos salariales a lo largo del año, casi todos los meses, siempre han sido menores a lo que es el índice de inflación. Por ejemplo, si lo comparamos con lo que es el aumento del costo de vida a través del IPC, del índice de precios al consumidor, el aumento del costo de vida fue del más del 120%, y nuestros incrementos salariales, que incluyen a su vez una pauta acordada con el gobierno anterior entre enero y julio, ha sido el 70%. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa. Las Leonas van hoy por la medalla de bronce en París 2024 y también se define el oro en fútbol y en básquet masculinos. Nos informa nuestro compañero Iván Alday. Este viernes a las 9 de la mañana, en un ratito, estarán jugando las Leonas ante Bélgica en búsqueda de su sexto podio olímpico. Con el oro esquivo, un ciclo olímpico más, la delegación nacional irá por la sexta medalla, la que significaría la tercera de bronce, tras las platas de Sydney, Londres y Tokio, y los bronces de Atenas y Beijing. En tanto, Francisco Serrano arrancó su actividad en el Pentatlón Moderno, uno de los últimos argentinos en tomar participación de la delegación nacional. Comenzó su actividad en esgrima con 14 victorias y 21 derrotas. Se clasificó en el puesto 26 a las semifinales, que seguirán hoy en el Palacio de Versalles a lo largo de la tarde ya parisina, entregando tiro deportivo, natación, 200 metros libres y equitación. Es oriundo de José C. Paz, pero estudia en la Universidad Nacional de Luján. Su carrera de administración de empresas, donde cursa el tercer año, en su palmarés olímpico regista medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, participaciones en el Panamericano Junior de Cali y Santiago 2023. Julián Álvarez le donó su beca olímpica a través del gobierno de Córdoba a Calchín Fútbol Club para realizar obras de infraestructura. El monto es 1,5 millones de pesos. El panorama olímpico ya entregó el bronce en el fútbol masculino, donde Marruecos le ganó por goleada a Egipto 6-0. Hoy esperan Francia y España en el Parque de los Príncipes desde el mediodía para definir al campeón olímpico. El sábado será el turno de conocer al monarca del vóley, definirán a las 8 de la mañana Francia y Polonia. El bronce lo dirimen este mediodía Italia y Estados Unidos. En tanto, en el hockey masculino, India aparece una vez más en el podio olímpico tras derrotar a España 2-1 y quedarse con el bronce. En tanto, el campeón olímpico en el masculino es Países Bajos, que derrotó por penales australianos a Alemania. Sí, la de Gonzalo Peilad. El final del femenino será Países Bajos ante China, previsto para las 15 horas de nuestra Argentina. Tenemos final en el básquet. Francia se medirá a los Estados Unidos, que remontó un partido fantástico en el último cuarto con 32 puntos de sus grandes figuras, LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant. El triunfo fue 95-91 ante la Serbia de Jokic. Reportó para el informativo Farco desde Aire Libre Radio Comunitaria, Iván Alday. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.